lo que cueste. Aquí en Argentina son todos unos dementes. Argentina, país donde gobierna Cristina, donde la inseguridad se nota esquina a esquina, donde salir significa arriesgar tu vida. Es supervivencia del día a día, pero tampoco hay que asustarse. Todos arriba hay que levantarse, ser fuerte, la felicidad está a tu alcance, porque todos la remamos pase lo que pase. Aunque haya heridas impregnadas, aunque cueste levantarse a la mañana, aunque haya que luchar, Argentina mi país y lo tengo que adorar. Y pensar que el crimen nunca paga y los trenes son una cagada, no lo mantienen, no se cuida nada. Y ocurre lo de 11, la gente aplastada, la policía llega a ver porque te mataron, los bomberos cuando las calles se quemaron, la ambulancia cuando sus corazones se pararon. Y es así, es la vida que creamos, donde vivimos, donde nos criamos, niños en la calle pidiendo moneditas para que su padre se embriague. Y cabe decir que esto no queda en la nada, chicos que salen a bailar y se cagan a trompadas, no solo en los boliches, también en el fútbol las hinchadas. La vida se pierde en un segundo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Miras inocentes, ponete a pensar, maltratan el ambiente, está bien o mal, y a los animales matan, maltratan, perros en la calle abandonados sin hogar. Cuida de la falda, si eres mujer, súbete la falda, pervertidos en el colectivo pasan, imprevistos fuera de la vista, no se llaman chorros, se llaman punguistas, y se escapa de las manos, la plata desaparece, o será que la soñamos, no, no, son políticos, sí, son magos, magos del dólar, magos del peso, billete de 100, avísame si eres uno de esos. Es aquel dolor que huelo, por ende saben todos hacer. Como en la guerra siendo explotado, 12 horas de trabajo y ni hablar de las modas pasajeras. Hay pibes que parecen pendejas, suer guachiturros y qué más, no lo sé. Cada uno es dueño de lo que hace, de cómo se viste, pero no de dónde nace. No tenés nada que demostrar, modas contra modas y eso está mal. Basta de pelear por pura ignorancia, hoy en día esto se le llama democracia. Ni hablar de la escuela, las clases de gimnasia, que vago el profesor. Tampoco para tanto, viajar en autobús, la verdad que no me aguanto. Todo el viaje sofocado, no estoy equivocado, me quejo demasiado por pura tontería. Es así, la verdad de esta vida. La verdad de esta vida es que hay que luchar, mirar al frente y nunca hay de llorar. Podríamos estar peor y mal, nunca mientas, sigue el camino de la verdad y así conseguirás la verdadera felicidad. Solo faltas tú.